La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día miércoles 24 de julio del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Nuestra cita bíblica está en el primer libro de Samuel, capítulo 22, 1 al 5. Yéndose de allí, David escapóse a la cueva de Adulam, la cual, como oyeron sus hermanos y toda la casa de su padre, vinieron allí a él, y juntáronse con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho capitán de ellos, y tuvo consigo 400 hombres. Y fuese David de allí a Mizpa de Moab, y dijo el rey de Moab: Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Trájolos pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en la fortaleza. Y Gad, profeta, dijo a David: No te estés en esta fortaleza, pártete y vete a la tierra de Judá. Y David se partió y vino a los bosques de Jared. Primera de Samuel 22, 1 al 5. Esta es una porción que hemos leído en dos devocionales anteriores y hemos ya enseñado cómo a él se unieron sus parientes sanguíneos, 2 afligidos, 3 endeudados y 4 descontentos o amargos en espíritu. Estas porciones nos enseñan cómo David, de alguna manera, tuvo que haber sido un ejemplo para este grupo de gentes. ¿Y por qué para este grupo de gente, sino porque él mismo estaba huyendo del rey Saúl, el cual se había vuelto loco? Él mismo había servido al rey Saúl y al pueblo de Israel. David era un hombre increíble, había matado osos, leones, librado a sus corderos, un muchacho lleno del poder de Dios. En medio de la batalla libró a Israel de tantas maneras, y Saúl solo se volvió lleno de celo. Así que hemos aprendido en dos devocionales anteriores esto. Sin embargo, ahora lo único que me queda decir es que en medio de todo lo que él tenía en seguridad, en este lugar, en esta fortaleza, en este castillo, junto con el rey de Moab, el cual le había dado provisión, le había dado cobijo a sus padres y a todos estos valientes que venían con él, él no se quedó en el lugar, sino que acabó por descender de esta parte alta, de este castillo, de esta provisión enorme. Acabó descendiendo a Judá a través de las palabras que el vidente Gad le había dicho. Este profeta de parte de Dios que fue a él y le dijo: ya es hora que desciendas y ahora estés en Jared. Jared, que significa un lugar seco, un lugar caliente, un lugar abrasado, un lugar sin alimento, por decirlo así, sin agua. Jared viene de una palabra hebrea llamada Jareb, que significa estar quemado o abrasado, también significa rascar o sentirse áspero. Es la misma palabra para caliente. Así que Jared es un lugar seco, lleno de simplemente calor, un lugar donde David tuvo que llegar y encontrar una porción específica de parte de Dios. ¿Y qué porción sino encontrar que Dios, en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, que ya de por sí él tenía por haberse escapado día a día, mañana tras mañana, noche tras noche, de un rey que quería matarlo? Entonces, en medio de su fortaleza y de su castillo, que había ido al rey de Moab, el cual era pariente de su abuelo, de su bisabuelo, Ruth, esta mujer, la cual era su antecesora, de alguna manera era moabita y le había dado protección a este David y junto con toda esta gente, estos 400 hombres que estaban junto con él. Así que no se quedó en el lugar, descendió a Jared, y entonces en Jared tuvo una experiencia milagrosa, una provisión divina, una provisión divina hermosa. En otras palabras, La naturaleza de David debió haber estado diciendo: ¿a qué descendí a Jared? ¿Por qué Dios me trajo aquí? ¿A qué me trajo cuando estaba yo seguro en medio del castillo, en medio de la provisión que se me estuvo dando? Sin embargo, él sabía de antemano que Dios lo traería a otro lugar. Le pidió al rey: ten a mis padres hasta que yo sepa que Dios hará conmigo, y después de eso los recogeré aquí, y no se quedarán para siempre. En otras palabras, estoy buscando a Dios. Y entonces, al ir a este lugar de Jared, entonces tuvo esta experiencia milagrosa de parte de Dios, una provisión divina en medio de la nada, en medio del desierto. Consecuentemente, David, entonces, al tener este alimento y agua divina de parte de Dios, ¿cómo le llegó? No sé. Sin embargo, él da testimonio, porque es aquí donde escribió el Salmo 23, que es una de las gemas más preciosas de la literatura bíblica. David reveló entonces cómo el Señor, su Dios, es un pastor divino, quien suple alimento, bebida, da ayuda a sus ovejas, aquellos que le seguimos en el lugar más imposible y de cuatro maneras diferentes. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, guiaráme por sendas de justicia por amor de su nombre. Esta es la primera parte y se refiere entonces al pastor médico, al pastor que puede curarte, donde no te falta nada, donde hay lugares de reposo, donde hay aguas medicinales, aguas que te pueden curar. En segundo lugar, describe a un pastor compañero: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Así que en segundo lugar, describe a Dios a través de ser un pastor compañero. En tercero lugar, dice: aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Entonces describe a Dios como un pastor cocinero, alguien que prepara una mesa delante de él. Y en cuarta posición, o en cuarto lugar, escribe: ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me perseguirán, dice el original hebreo, todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En cuarto lugar, lo muestra como un pastor que lo unge, un pastor uncidor. Así que encuentra estas cuatro porciones que se da cuenta que Dios da para su vida y escribe en medio de este lugar donde ha suplido Dios alimento tierno, fresco, agua fresca en medio de Jared, un lugar seco, abrasado por el fiero y flamante sol. Por ello David pudo encontrar descanso para su alma en las aguas plácidas, milagrosas de su pastor médico. David experimentó la confortante defensa y apoyo de la vara y el cayado del Señor como su pastor compañero. Así que el Señor, como pastor cocinero de David, preparó la mesa necesaria para fortalecerlo, no solo a él, pero ahora a sus 400 hombres y su familia. El Señor, como el pastor uncidor de David, ungió con aceite de gozo en medio de las dolorosas tinieblas de la tierra y en medio de las más profunda oscuridad. El Señor es el mismo ayer, hoy y para siempre. De igual manera, en nuestro Jared, en nuestros problemas y situaciones, en medio de las circunstancias donde no sabemos qué sucederá, el Señor es nuestro pastor, el que ha resucitado de la muerte, que fue crucificado por usted, está vivo, vive para siempre, milagrosamente suplirá las necesidades suyas y las mías. Qué excelente nombre Él tiene en toda la tierra. Amigo que me escucha, Dios es el más grande y el milagroso. Y mire, después de eso, usted puede ir a su Biblia y encontrar el segundo libro de Samuel, capítulo 23, de los versos 8 en adelante, y encontrar que estos cuatro tipos de hombres que Él tuvo, desde su propia familia, sus parientes cercanos, los parientes de sangre, pero no solo eso, sino que los afligidos, los endeudados y los descontentos de amargura en espíritu pueden encontrar la transformación que tuvieron por causa del ejemplo de David. Que Dios bendiga su vida y bendiga la mía y le haga un ejemplo.